Yo ahí lo escucharon, era el arquero de ese equipo. Hablamos de Horacio Froy. El micro es Conciencia Animal Radio, pero queríamos meternos en las efemérides. Ayer me salió justamente en los recuerdos. Viste que el Fey te recuerda. Hoy sabe más el Fey de uno que uno mismo. Así que felicitaciones a aquel equipo recordado, equipo de Sarmiento que se coronó campeón, que estuvieron en vivo acá en la radio charlando en la charla hermosa que tuvimos el año pasado. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, muy bien. Si obviamos algunas circunstancias que han sucedido estos últimos días, pero bien, por Ahí suerte. está, no, igual. Yo te dije recién afuera del aire, hay un aspecto que es totalmente negativo. Hay un aspecto que es positivo, que es la reacción de una comunidad ante los hechos que se vivieron acá el viernes pasado en el acto del peronismo, hay que decirlo así, con mucha presencia de pirotecnia. Sí, muchísimo. Y aparte de la presencia del peronismo, seamos justos también decir que hubo una presencia sindical que posiblemente haya sido la que más influyó para que se utilizara la pirotecnia. Sí, porque le apuntaron a una agrupación sindical, en este caso, fuertemente la UOCRA, hay que decirlo ahí, se le apuntó fuertemente por parte de gente que se comunicó. A mí me sorprendió en lo personal la cantidad de mensajes que me llegó. Sí, exactamente lo mismo que sucedió conmigo. Ese mismo día, a la tarde, yo estaba en mi casa y empecé a recibir continuos mensajes de qué es lo que estaba pasando, aparte de que se escuchaba la pirotecnia continua que había en ese momento y las tremendas explosiones que uno suponía que eran emitidas desde un mortero. Lo cual me lo confirmó gente de la zona, que incluso tiene filmaciones, que incluso se arrimaron a la persona que estaba con el mortero y obviamente no les dio ningún tipo de respuesta como para dejar Y de tirar las siguieron, bombas. Siguieron, y sí. siguieron. Lamentable. Increíblemente porque las consiguieron, las tiraron. Por ahí yo hablaba del aspecto positivo de la reacción de la comunidad. El aspecto negativo era que era un acto político y también estaba bueno que los sectores políticos digan, muchachos, hay una ordenanza que prohíbe esto, Paremos, claro. paremos, ¿no? El mensaje hubiese estado también, ¿o no? Seguro que sí. Yo te, mira, recuerdo precisamente por esto que vos decís, el primer año que estuvo vigente la ordenanza, porque te acordás que hubo primero un año de, digamos, de gracia como para que los que tuvieran alguna existencia de pirotecnia pudieran desprenderse de ella. En cuanto se puso en vigencia total la ordenanza, hubo una fiesta de los empleados municipales, que se festeja en noviembre, ¿no es cierto? Y fue en el autódromo. Y recuerdo que, justo decirlo, Maxi Torres, Maxi que era el Torres, presidente en ese del momento, WEM. ¿sí? Él dijo en los micrófonos, en el escenario, este año no vamos a usar pirotecnia, ni de ahora en más tampoco, porque debemos hacer honor a un empleado que trabajó mucho para esto y está jubilado, dice, y me nombró a mí. Sí, Pero no recuerdo. solamente vale ese gesto, sino que lo anunció públicamente que respetaba a partir de ahí una ordenanza, como es lógico. Cualquier normativa es respetada. ¿Cómo se toma, teniendo en cuenta que sos un referente de esto, que se hayan labrado un acta, que hayan, es positivo, hay que ver cómo avanza también la justicia con esto, por la policía, los mismos sectores justamente que inspeccionaron esto? Sí, yo lo veo como normal. No quiero poner positivo porque sería darle una jerarquía un poquito más allá. Normal porque es Sería lo lo que que debía tiene que ser, hacerse. Lo que debía seguro. hacerse, lo que debe hacerse en cualquier circunstancia donde se está infringiendo una ordenanza, ¿no? Hay Más que, allá de que sí, sea un acto político, un acto deportivo, se vienen dos finales en el fútbol de Concordia y obviamente también. que esto es un escenario en el cual es propicio para Sí, esto. claro, nosotros estamos tratando o viendo la posibilidad efectiva en algunos casos, porque ya he hablado con el presidente de la liga, por ejemplo, con el jefe de policía, el comisario general Cancio. Cancio, y pidiéndole un gesto para este tema. Y bueno, ambos me dieron respuestas satisfactorias, ¿no es cierto? En Lo los que dos bien pasa, la postura claro, porque respondieron rápidamente, de alguna manera se ponen a disposición. A nosotros siempre nos gustan las respuestas más contundentes, esto hay que decirlo, ¿no? Sí, Porque vos decís, si no las puertitas realmente. quedan abiertas, pero bien por la respuesta. Sí, bien las respuestas. Hablé también con Sebastián Cuberli, presidente de Libertad. Él asume la responsabilidad de lo que pueda suceder, pero adelanta que su hinchada no es tan numerosa como para. Y tampoco dice que utilizan pirotecnia llegado el caso, que ellos no El lo tema es permiten. que la final la va a jugar. Libertad con Santa María de Oro. Sabemos que Santa María de Oro con Boca lleva efervesciente, hinchada. Sí, numerosa. Bueno, alentamos que tampoco usen pirotecnia. Que vayan, canten, hagan lo que quieran, pero no la pirotecnia. Claro, he intentado por mi lado también hablar con el presidente de Santa María. Hasta el momento no lo he conseguido. Pero logré un intercambio de mensajes con una persona cercana a él. Perfecto. Que espero que se lo transmita, espero que podamos, porque acá lo que buscamos no es encontrar culpables para lo que pueda llegar a suceder. Esto no ha sucedido todavía. Entonces lo que buscamos es buena voluntad para que no suceda. Aparte, algo que me dijo Horacio, pero que yo lo venía pensando también, esto lo quiero decir, es más, ayer lo dijimos con Mariana también, es el tema de que estamos próximos a una fiesta. Si vos dejás pasar que esto se normalice así nomás, la fiesta va a ser de nuevamente caótica con el tema de la pirotecnia. Quiero decir, mejor prevenir que después terminar peleando no, y que una ordenanza que se defendió, que tuvo una repercusión nacional, se cae a pedazos. Sin duda, sin duda. Y además tenemos que convenir de que alguien la está vendiendo. Esto no es circunstancial, esto no es alguien que cruzó el charco porque no se puede para ir a buscar las asaltos, o se fue a otra ciudad para traer precisamente para esta festividad. Alguien abasteció. No. Esto, alguien abasteció en Concordia. Entonces investiguemos, gente. Investiguemos los que son responsables de esa investigación. Y es lo que le estamos pidiendo. No es que nosotros salimos a decir esto ahora porque se produjo. La semana pasada ya estuvimos hablando con la gente de Inspección General pidiéndole investigaciones al respecto. Por eso yo creo que hay que avanzar en eso. Seguro, hay que lograr detectar definitivamente quiénes son los proveedores y darle una sanción ejemplificadora para que no se repita. Para que no se repita. Se tiene que terminar esto. Veníamos bien. Había algunos, algunos rebeldes por ahí que un cumpleaños, un partido, un par de cohetes, algo después. Era casi aceptable como celebrábamos, sí. Celebrábamos que se había bajado notoriamente, claro, esto era así, estábamos contentos por los perros, pero fundamentalmente por las cuestiones que tienen que ver con la salud. Ahí tendríamos que apuntar más. Mucha comunidad apeló a esto, a decir, los chicos con autismo, porque me acuerdo que en aquella audiencia pública en la cual se avanzó con el tema de la pirotecnia, eso jugó un rol importante. Igual nos gustaría que sean más que avancen, ¿no? Que tengan una voz más alta a la hora de manifestar en contra de estos temas, ¿o no? Claro, porque yo te digo, todos saben que a mí me reconocen por mi actividad en defensa de los derechos de los animales, por trabajar por eso. Pero la ordenanza no salió por nosotros y por los animales, salió por un conjunto de cosas, ellos un apoyo importante de los padres de autistas. TEA, ¿no? Trastorno espectro autista, que jugaron un rol clave. Hubo relatos ahí fundamentales. Hubo también un apoyo importante de profesionales de la salud humana, como oftalmólogos, el doctor Álvarez, me acuerdo que tuvo un discurso excelente, el doctor Rodman, que también apoyó la el doctor Roma diciéndole el rol que juega en la ocupación de las urgencias cuando hay mucha utilización de cohetes, decía innecesariamente. Claro. Y decía, si podemos salvar a una sola de esas víctimas que pierde un ojo, que pierde una falange, la normativa ya está justificada. Ya está justificada. El doctor Álvarez, recuerdo que decía, ustedes no saben lo que está atendiendo una niña que sabemos que perdió el ojo, que no podemos hacer nada para que lo recupere, y simplemente por haber estado los mayores utilizando pirotecnia. Por eso te digo, y se logró sancionar la ordenanza. Tuvo un impacto a nivel nacional, salió en los principales diarios de la Argentina y ahora nos volvemos a enterar de que los cohetes aparecieron. Claro. Por eso otra cosa que yo le quiero, no sé si reprochar es la palabra fuerte o no, pero reconvenir a la gente que no quiso firmar ese acta confeccionado por Inspección General. Ellos lo hacen al partido justicialista, ¿no es cierto? Entonces, la gente del partido justicialista, Juan Carlos Cresto, estaba en ese lugar. Si no era él, estaba Francolini, estaban todos integrantes del partido. Hubieran dado la cara y decir, firmamos, fuimos responsables, nos hacemos cargo. Aunque no haya sido él el que fue a tirar la pipa de línea, ni aunque la haya ordenado, ni aunque la haya aceptado que la llevaran, ¿no? Que haya sido una sorpresa y que todo. Lo que pasa es que responsable. Lo que decís, Horacio, es verdad, porque aparte era muy evidente, los cohetes estaban tirados en el acto, ellos estaban sentados en el palco, en la mesa principal. Me parece que hasta un gesto había ahí. Sí, seguro. Yo creo que eso es lo que faltó y espero que de ahora en adelante lo haya, por lo que decía recién. Se nos viene la fiesta de fin de año y si damos mano, liberamos la mano para que esto se siga ejecutando, van a ser terribles. Teniendo en cuenta esto que decías hoy, ¿no? De una investigación para ver si hoy hay proveedores o vendedores de pirotecnia. ¿Cómo avanzamos con respecto a esto? ¿Hay que hacer una denuncia puntualmente en la justicia, solamente en la policía? ¿Cómo se avanza para tener en cuenta? ¿Por qué digo esto? Porque por ahí hay gente que está al tanto de que hay un vecino que está vendiendo y todo eso y dice, che, yo no me quiero exponer, pero quiero avisar de esto. ¿Cómo avanzamos con esto? ¿No? Bueno, la denuncia en principio se hace ante las autoridades municipales, Inspección General. Perfecto, ahí. Ellos son los encargados. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y ellos son los encargados de proveerse a sí mismos los medios necesarios para combatir ese lugar de infracción. Perfecto. Si necesitan recurrir a la fuerza pública, lo pueden hacer, están facultados para hacerlo y la fuerza pública está obligada a responderle a ellos. Es decir que es muy simple la cosa. Simplemente hay que brindar datos concretos, ¿no es cierto? Yo no te puedo denunciar que estás tirando cohetes en tu patio porque cuando llegue alguien ahí... Seguro, no, pero por ahí viste que vos estás viendo que, che, mirá, que él está vendiendo cohetes, sabemos que está vendiendo cohetes. Y nosotros celebramos la ordenanza y no quiero que esto pase. Y bueno, eso hay que arbitrar los medios para conseguir las pruebas necesarias para poder avanzar y la persona que deba ser sancionada, sancionarla. La persona, la empresa, el negocio, lo que sea. ¿No? Viste que yo te dije siempre, ante cualquier escenario negativo como lo que pasó, siempre es valioso ver lo positivo. Viste que no se dan los pibes el tema del cohete. No, porque viste que no eran pibitos de secundaria los que estaban tirando cohetes el otro día, ¿viste? Los pibes me parece que tomaron más conciencia de esto, de esta ordenanza y de la costumbre de tirar cohetes que los más grandes, ¿eh? Ojo con eso. Por eso que los mayores no sigan dando el mal ejemplo porque los pibes van a terminar aceptándolo. Es decir, como yo estoy haciendo esto en favor de tener negocio vendiendo. Sí, resulta que los demás no lo hacen, entonces ¿quién soy yo? El hijo de la pavota, ¿no? Es así. Y si aparte vos le ofrecés los lugares de venta, cualquiera pase y se vea tirar un cohete. Hay que cortar ahí. Hay que cortar ahí porque las personas, hay que ver que no, digamos, no van a seguir un ejemplo porque sea malo o porque sea bueno. Simplemente van a seguir un ejemplo porque lo están viendo y ven que lo aceptan y ellos lo quieren hacer. Entonces es hora de que las autoridades políticas en general, no hablemos de un solo partido. No, esto, las autoridades esto es políticas general, en esto general, social, che, claro, esto es comunidad, ¿no? Tengan en cuenta que cuando hacen cosas que repercuten negativamente en la comunidad, son pérdidas de personas que los apoyan en una urna. Dicho abiertamente, perdemos votos, muchachos, cuando hacemos algo. Seguramente, bueno, viste que las redes sociales explotaron, explotaron porque hubo peleas, discusiones, pero por eso te dije yo de entrada, una gran reacción de la comunidad plantándose, decir, che, loco, la pirotecnia, porque había gente que estaba al tanto del acto político, pero de cualquier parte de la ciudad escuchó la pirotecnia y se expresó en las redes sociales. Sí, exactamente, es así. Entonces, gente a tener en cuenta eso. Claro. ¿No? Si querés tomarlo puntualmente por lo político, andá por ahí. Claro. Y no solo veamos en redes que hay un acta que se ejecutó, sino demos pasos un poco más, o señales un poco más firmes, para decir que están dispuestos a combatir eso que sucedió. Que de ahora en más la cosa va a cambiar abruptamente, que no va a haber repetición de estos actos. Sí, estaría bueno un mensaje contundente. Sí. Ahora yo te llevaba al el tema de los chicos porque, bueno, el otro día nos mandaste mensaje, le hicimos llegar nuestros mensajes a Milagros, que era pasante de nuestro. ¿Cómo el tema del animalismo ha calado en la juventud, ¿eh? Positivamente, ¿viste? Este Milagro haciendo un informe de las castraciones y el rol que juega para una sociedad y para un animal mismo. La verdad que celebramos esto de alguna manera, que esto de proteger a los animales, proteger el medio ambiente, empieza a calar profundo en la juventud. Sí. Hay que seguir trabajando, no abandonar ese camino, ¿no? No, seguramente que no. Hay que seguir trabajando con esto porque son los que van a dar el cambio, ¿no? Uh-huh. Es lo que se está viendo, como decías recién, son los jóvenes los que están impulsando a los mayores a cambiar. Uh-huh. Son los más jóvenes y los que están empujando a los mayores a cambiar la política también, uh-huh, y al modo de hacer política, uh-huh, el modo de manejar la política tanto social como económicamente, uh-huh, ¿no? Entonces, no dejemos de lado de trabajar con esas personas y darle indicios sanos, positivos, para que se eduquen, aprendan, digamos, y se pulan. Me acuerdo de un profesor, uh-huh, nuestro que nos decía en la secundaria, púlanse muchachos, uh-huh, que eso es lo necesario para andar bien en la vida. Seguro, ¿no? Seguro. Yo creo que es muy importante, uh-huh, todo eso. Uh-huh. El otro día, cuando te fuiste la última vez, le llegó un mensaje a Mariana que planteaba la posibilidad de qué hacer cuando hay una casa en la cual tienen muchos perros, celebramos que lo tengan, pero cuando no hay control de eso, ¿no? Que yo me acuerdo que vos siempre lo planteaste como tenencia responsable, ¿viste? Hacete cargo de los perros que tenés. ¿Qué se puede hacer ahí? Me acuerdo que Mariana me lo marcó, me dijo, mirá el mensaje, me lo mostró. Una persona que decía que un vecino tenía muchos perros, pero lo tenía librado al azar, ¿no? Los perros. ¿Qué se puede hacer ahí, Horacio? Mira, yo no quiero volver, pero siempre es giramos en torno a lo mismo y la solución va por parte del Estado. Y una de las soluciones del Estado es la aprobación de esta ley provincial que hay, sí, sin duda, de protección sin duda integral de los animales, ¿no? Por una parte. Por otra parte, hay necesidad de que el Estado actúe más sobre el tema de castraciones. Hay que reducir la cantidad de perros que, con posibilidades de no tener dueños responsables. Uh-huh. Y digo dueños aunque no me gusta la palabra, pero es la forma de hacerse entender. Sí, y para que se entienda. Claro. Claro. Uh-huh. Para mí el animal no tiene dueño, es el parte de una familia, uh-huh, es una especie diferente nada más al ser humano, pero también es un ser con vida, uh-huh, y nadie es dueño de él. Pero bueno, para efecto de que se entienda, dejémoslo ahí. Total, la semántica, digamos, no va a cambiar la situación. Acá el tema, vos sabés que nos llamó la atención con Mariana porque lo hablamos. Es más, yo creo que Mariana en un primer momento ya te iba a escribir. De decir que los perros estaban muy bien, no es que estaban descuidados, estaban bien alimentados. Hubo toda una descripción en el mensaje, bien alimentado, bien cuidado. Pero estaban en la calle, eran propiedad de unos vecinos, sí, pero estaban en la calle. Y había como un reclamo con respecto a eso. Claro, por eso es lo que hay que hacer, es, digamos, pedirle a la persona que tiene esa cantidad de animales. Yo hablaba de 7 u 8 perros, uh-huh, a lo mejor decías vos, bueno, yo tengo mucho más que eso, uh-huh, pero ninguno de mis perros lo vas a ver en las calles. Listo. ¿No? Uh-huh, uh-huh. Todos están contenidos. Entonces eso es lo que hay que pedirle a las personas que tienen una cantidad importante de animales, que los contengan, que los tengan en su casa. Claro. Siempre repito una frase que por ahí canso, y o un concepto, que a mí me puede gustar mucho la música. Puedo escuchar música clásica, uh-huh, música sinfónica, música de jazz, música folclórica, lo que uh-huh sea, pero no puedo aturdir con el volumen a mi vecino porque a lo mejor él está descansando o no le gusta lo que yo estoy escuchando. Ahí está bueno, ¿no? El ejemplo, seguro. Uh-huh. Entonces, puedo interesarme por tener muchos animales, por protegerlos, por alimentarlos, por no dejarlos uh-huh a la deriva para que se mueran de hambre uh-huh o de cualquier enfermedad o atropellados, pero no puedo molestar al resto de la comunidad con la presencia de esos animales, con la posibilidad de causar accidentes, porque pueden ser atropellados por un auto, pueden voltear a alguien, pasa en bicicleta, pueden salir corriendo atrás de una moto, porque el animal por ahí reacciona por su propio instinto. No es que si lo tenés bien no pasaría, por lo menos eliminás esos riesgos. Claro, por lo menos no lo dejás con la posibilidad de que cause un problema que se puede evitar, uh-huh, así de simple. Ahí está. ¿Cómo estamos con el tema de castraciones? Desde, obviamente, uh-huh, hace 15 días tuvimos el micro con Horacio, uh-huh, se venía un programa de castraciones, pero te pregunto, tanto los que encara Conciencia Animal con su gente, como lo que puede ir por el lado del Estado, ¿no? ¿Cómo está? ¿Estamos al tanto de lo que ha pasado en el último tiempo? Nosotros tuvimos un programa de castración este fin de semana, no participamos ni Mirta ni yo por razones personales, ¿no es cierto? Pero se llevó adelante con buen éxito, como siempre hubo animales que en los que se detectó algunas anomalías sanitarias que fueron corregidas en el momento, cirugías que fueron, que gracias a que se hizo la cirugía, se evitó un mal mayor porque las infecciones internas que tenían, infecciones uterinas más que nada, podrían ocasionarle la muerte si no eran tratadas a tiempo, ¿no es cierto? Qué bueno. Y fue un número, si bien estamos acostumbrados a números mayores, esta vez creo que fueron un poco más de 30, que para nosotros es poco. Pero hay que considerar la jornada de tremendo calor que fue este sábado, también, ¿no? También. Ahí conlleva que, otros cuidados. Sí, hay mucha gente que no quiere por ahí, digamos que no es necesario pensar de esa manera, pero también hay que considerar lo que piensan esas personas, ¿no? Que ese calor los puede llegar a afectar mal. O puede tener alguna consecuencia posterior, como las bicheras o cosas por el estilo. No pasaría, no está. No pasaría si está bien cuidado, si una vez fuera de la cirugía se lo lleva y se lo deja en un lugar fresco. Porque el animal hasta las 20 horas siguientes no es necesario que consuma ni alimento ni agua siquiera, ¿no? Entonces, con que lo tengas descansando en algún lugar fresco y agradable para el animal, no hay ningún problema a pesar de la alta temperatura. Perfecto. ¿Y por parte del municipio estás al tanto cómo anduvo esta semana? No, sé que hubo fecha de castración, como siempre, martes y jueves. Sí, Mariana anunció el otro pero día. Pero no sé la cantidad que han esterilizado, porque no vi información que ellos habitualmente lo ponen en sus redes, ¿no? Perfecto, claro. Pero insistiendo que juega un rol clave. Claro, seguramente. Yo no quisiera terminar este encuentro nuestro de cada 15 días sin mencionar, creo que no lo hicimos porque nuestro encuentro fue posterior a la última charla que tuvimos, Pablo. El encuentro con el senador Amabet en Santa Anita. Me comentaste que podría haber la posibilidad, pero no lo comentamos. Sí. A ver, contanos un poquito, buenísimo. Claro, nosotros tuvimos el sábado este que pasó, no, sino el otro anterior. Fue posterior precisamente al día que tuvimos la charla. Nos recibió en su casa, en Santa Anita, nos atendió muy amablemente. Realmente sus palabras no fueron palabras de circunstancia, no fueron de esas palabras de que te dicen sí, lo vamos a hacer, estamos de acuerdo, todo, todo. No, nos dio pautas y nos dio, pistas o ellas de que realmente el tema está siendo tratado y que si nos ponemos de acuerdo en determinados puntos en los que tenemos algunas rispideces, la ley va a salir. Mirá, ¿no? Qué linda noticia. No. Y él estaba seguro de que eso se podía aprobar porque aún sacando los puntos que a nosotros nos interesan que estén, pero hay otro... Que tendría resistencia por parte de algún sector. De algunos sectores, aunque dejemos de lado eso, hay puntos muy importantes como que esté incluida en el Consejo General de Educación, ¿no es cierto? Que a través de ahí se impartan normas de educación ambiental y de protección de derechos de los animales. Perfecto, a partir de esta reunión que tuvieron, se esparció por los grupos animalistas de la provincia, grupo ya está fundamental. Ya está en conocimiento de todos los grupos animalistas de la provincia, y nosotros quedamos que esta semana posiblemente, casi con seguridad, ¿no es cierto?, porque la semana pasada no lo pudimos hacer, ya que todos los legisladores en general vuelven a sus ciudades de origen, porque hacen sus gestiones, en fin, trabajan, ¿no? Pero aparte hay un escenario electoral que contempla que hagan territorio y esta cuestión. Sí, en general tienen esa semana de libertad para hacer sus movimientos. Pero esta semana que hay sesión en Cámara, están todos en Paraná, o la gran mayoría. Entonces el senador nos iba a gestionar una reunión para estar junto con con la comisión de legislación general, que es la que tiene esta ley en tratativa, o con la mayoría de los legisladores de la Cámara. Así que seguramente, o sea que ya jugó, primero, ya el gesto de recibirlo en su domicilio. Sí, Tranquilamente te dice por teléfono, mirá, hay un buen posicionamiento. Claro, ¿no? Sí, quédense tranquilos. No, leyes obliga, claro. Sí, si no te patean por cualquier lado, ¿no? Hay gente de Concordia que no te recibe, imagínate. Ya un dato importante ¿no? Sí. Y si aparte de eso puedes gestionar un encuentro con la masa de los senadores, totito, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que va a ser efectivo, hoy mismo no nos vamos a estar comunicando con él, o con alguno de sus, digamos, de las personas cercanas a él, que una de ellas es su propio hijo, es decir, que más directo que él no podemos tener. No, va a llegar seguro. Es obvio que, gran noticia esta, es obvio buenísimo. Que él por ahí no te puede atender el teléfono, ¿no es cierto? Tiene sus propios compromisos, pero a través del hijo siempre hemos tenido respuesta inmediata y fue a través de él que gestionamos precisamente el encuentro. Qué buena noticia. Volvimos muy, muy satisfechos. Genera un escenario mucho más optimista esto, ¿no? Sí. Porque nos estaba costando, hay que decirlo. Algunos nos cerraban, posiblemente hay otras cuestiones atrás que sabemos que están y por ahí, pero me parece que ustedes tienen que legislar para todos, ¿no? Así que buenísima la ley. Sí, bueno, pero no es un consuelo de tontos, ¿no es cierto? Pero con esta ley nosotros vamos a tener a favor para nuestra lucha el tema de que esté involucrada la educación. Y eso es muy importante. Es fundamental, brillante, Horacio. La verdad es que para cerrar el micro de hoy, gran noticia, Bueno, recontamos en 15 días. Seguramente vamos a seguir teniendo novedades de esto, por eso nos pone muy contentos. Brillante como siempre, Horacio. Bueno, gracias, Pablo, como siempre, por todo el espacio que nos ha brindado. Y bueno, nos veremos en 15 días. Día de recuerdo con aquel Sarmiento, ¿no? El último campeonato del club, del querido Cruz Sarmiento. Así que, ¿se tiraba cuenta en esa época? No. No, mucho, ¿no? Casi nada. No, yo recuerdo que no. No me acuerdo que hubiera habido pirotecnia en eso. A lo mejor sí, alguno, pero no. Alguno habrá tirado. No me cae, digamos, a recuerdo de que hubiera habido pirotecnia en ese momento. Ahí está, bueno, saluda a los muchachos si tenés contacto de aquel equipo. Sí. Sé que te generaron un grupo muy lindo. Así que nos vamos a ir a la música. Un beso grande a Mirta. Y bueno, estamos en contacto, esperando a ver qué pasa. Gente, domingo, final es importantísimo. El fútbol se vive con una pasión terrible. Esquívenle a eso, cante, griten, festeje, abrácense, lo que ustedes quieran, no tiren cohetes, gente, hacen mal con eso. Tienen los bombos para hacer el ruido. Toquen los bombos, va a quedar un círculo ahí, no tiren cohetes, al pedo van a tirar cohetes.